Escuela del cante flamenco, reliquias del cante gitano y payo, dedicado al recuerdo de cantaores desaparecidos, nacidos en el siglo XIX, que dejaron su propia escuela en el arte del cante flamenco. A la memoria de su discografía y por orden de antigüedad. Escrito y presentado por José María Ruiz Fuentes. Cantes y recuerdos a la memoria de Juan Breva. Juan Breva, cantaor payo, de los grandes maestros que hemos tenido en nuestra historia del cante flamenco. Un gran profesor de nuestro arte. Escuela que han seguido todos los grandes. Su verdadero nombre era de don Antonio Ortega Escalona. Nació en Vélez, Málaga, en el año 1844. Y murió en Málaga en el 1918. El sobrenombre lo heredó de su abuelo paterno, que vendía fruta y breva, que solía cantar estos pregones. De los montes de Vélez, Málaga, traigo mi dulce breva, la soy para probarla. La soleá, sigrilla, tiento, martinete, junto con todos los cantes, se lamentan diciendo, ¿por qué no nos cantan ya? Si somos de mucha pureza, de este arte tan grande que ha nacido en nuestra tierra. Por eso yo quiero recordar todos estos cantes, antiguos y primitivos, de estos grandes cantaores que han desaparecido. Nacieron en el siglo XIX, dejaron su propia escuela para que otros grandes maestros puedan continuar con ella. Nuestra reliquia del cante, orgullo del mundo y de toda España entera. Soleá, reina del cante, de mucha inspiración y de mucho arte, gitana por los cuatro costados. Nació en Triana, donde se habla de una gitana llamada Andonda, que fue la primera que se oye cantar por Soleá, a mediados del siglo XIX. Desde entonces han ido apareciendo muchísimos grandes maestros de este cante por Soleá, mayormente en Andalucía Baja, que iré dando a conocer en mis próximas memorias. Vamos a escuchar un cante por Soleá en la voz de Juan Breva, que será acompañado de la guitarra por Ramón Montoya. Thank you. Gabriel. Nunca le falta a mi hermano, nunca a ti fue tan querida, no me quiero. Si no fuera por mi hermano, no hubiera muerto hoy día, Gabriel. Cosa más de ti, hoy es algo que me pasa, de acá estoy yo, de ti, tío. Juan Breva fue un gran maestro, creó su propia letra y estilo, que él mismo solía acompañarse con su guitarra. Fue muy famoso y muy conocido por sus malagueñas y verdiales. Recordaré que a partir de entonces, a raíz de este cantao, fueron apareciendo muchísimos maestros de tecante, de malagueñas, y cada uno fue creando su estilo propio. Como la más conocida fueron las malagueñas de Juan Breva, de don Antonio Chacón, Enrique el Mellizo, el Canario, la Trini, Fósforo el Viejo, el Pena Padre, el Perote, la Yarrito y muchísimas más. Malagueñas, cante levantino, proceden de los montes malagueños, llamados verdiales, transformado en fandango o malagueña. Juan Breva fue el primer cantao que dio a conocer estos estilos, como su fandango abandolado, que solía acompañarse con su guitarra, llamándole malagueña. Nació a último del siglo XIX. Hizo de tecante un estilo creativo, único, para que le siguieran todos los grandes maestros del cante, y cada uno creara su estilo propio. Vamos a escuchar un cante por malagueña de Juan Breva, en su pura versión. Será acompañado a la guitarra por Ramón Montoya. Thank you. Juan Breva, con su monumento en su pueblo natal, es para nuestra historia del cante flamenco uno de los más grandes maestros que nunca se pueden olvidar. Cantador muy cotizado en su época y solicitado por los reyes de España, Alfonso XII y Alfonso XIII. Recordaré que grabó muy poco, era de edad muy avanzada, pero como recuerdo deja su escuela propia para que le sigan todos los grandes maestros del cante, que muchos copiaron para que continuara nuestra historia en el arte del cante flamenco. Verdiales fue un estilo de fandango que se canta en casi toda la provincia de Andalucía, principalmente en Málaga, Almería y Granada. Este cante lo dio a conocer de forma que queda en la historia del flamenco como el fandango de Juan Breva. Vamos a recordarlo en su pura versión. Será acompañado a la guitarra por Ramón Montoya. Termina este pequeño recuerdo de Juan Breva. En la siguiente lección, número 2, escucharemos al Tenaza de Morón. Nació en Morón de la Frontera, Sevilla, en el año 1850.